Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes de 11 a 12 de la mañana. Y en la página de internet, por supuesto, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Este será el viaje número 49 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas, seguiremos hablando de la crisis de pareja. Hoy toca el cómo mejorar la relación. Y en la parte musical, seguiremos haciendo lo de todas las semanas. Catequesis rockera, con toda clase de detalles y anécdotas. Que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Vamos a por la música. Vaya, vaya, vaya, qué bien hemos empezado hoy, ¿eh? Era el cantautor inglés Billy Bragg, junto al grupo americano Wilco, en un tema de un disco del año 98. Es decir, que tiene 15 añitos, o algunos más, ¿no? Bueno, resulta que Billy Bragg es un izquierdista, muy vinculado al movimiento obrero, y por tanto, pues un gran admirador de Woody Guthrie, un cantautor precursor de lo que por aquí se llamó la canción protesta. Pues bien, el tal Woody Guthrie es conocido sobre todo por su lucha en los años 30 y 40 en favor de los pobres y su odio al fascismo, que imperaba por aquellos años, sobre todo en Europa. En su guitarra tenía escrita una frase que decía: máquina de matar fascistas. Un poco ingenuo, pero él ponía su granita de arena, ¿no? Por cierto, también tituló así una de sus canciones, que es la que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Woody Guthrie, The Machine Kills Fascists, es decir, la máquina que mata fascistas. Lots of folks back east, they say, is leaving home every day, beating a hot old dusty way to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. Now the police at the port of entry say, you're number 14,000 for today. Oh, if you ain't got the do-re-mi, folks, you ain't got the do-re-mi. Why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. You want to buy you a home or farm that can't deal nobody harm, or take your vacation by the mountains or sea. Don't swap your old cow for a car, you better stay right where you are. You better take this little tip from me, 'cause I look through the want ads every day, but the headlines on the papers always say, if you ain't got the do-re-mi, boys, you ain't got the do-re-mi. Why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Bueno, pues bien, en el año 1995, la hija de este cantante, este cantautor llamado Woody Guthrie, pues propuso al cantautor Billy Bragg, inglés, poner música y grabar las letras que su padre había compuesto en los últimos años de su vida. Para esta aventura, pues Billy Bragg, que no quiso hacer un disco en plan guitarrita acústica como su héroe, pues llamó y colaboró con la banda norteamericana de nombre Wilco, y juntos grabaron dos discos titulados Mermaid Avenue 1 y 2. Algo así como la Avenida de la Sirena, que era la calle donde vivió Woody Guthrie en Coney Island, ¿no? Bien, pues son dos discos buenísimos de... os puse el primer tema que ha sonado en el programa de hoy, era uno de ese disco y se titulaba Udu Budu, sin traducción posible, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar otra maravilla de ese disco, el tema California Stars, es decir, Billy Bragg and Wilco, California Stars. California stars, I like to leave. Era Billy Blath and Wilco, en el homenaje que hicieron a Woody Guthrie. Bien, ahora vamos a escuchar el tema que más me impresiona de ese disco, que se titula One by One, uno para uno. Es mucho más tranquilo que los anteriores y posiblemente más triste. En este tema canta el líder de Wilco, no canta Billy Bragg, sino un tal Jeff Tweedy, que es el líder del grupo Wilco, un tipo y un grupo muy interesante, ¿eh? En mi opinión, el mejor grupo americano actual junto a Pearl Jam. Bien, vamos a escuchar el tema One by One de Wilco and Billy Bragg. Este empieza poco a poco, no es que tardemos nosotros, sino que tarda él. One by one, the teardrops fall as I write you. One by one, my words come falling on the page. One by one, my dreams are fading in the twilight. One by one, my schemes are fading fast away. One by one, the flowers fading in my garden. One by one, the leaves are falling from the trees. One by one, my hopes are vanished in the clouds, dear. One by one, like snowflakes melting in the breeze. One by one, my hair is turning gray. One by one, my dreams are fading fast away. One by one, I'll read your letters over. One by one, I'll lay them all away. Days are slipping up behind you. One by one, the sweetest days of life go by. One by one, the moments stealing up behind you. One by one, she'll come and find out you arrive. One by one, I hear the soft words that you whispered. One by one, I feel your kisses soft and sweet. One by one, I hope you'll say the words to Mary. One by one, to one by one forever be. Muy bien. Bueno, para acabar este pequeño homenaje a Audie Guthrie, os voy a poner el tema más conocido de él, titulado This Land Is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Pero por arte de magia, o mejor dicho, de la técnica de hoy en día, no solo va a cantar Audie Guthrie, sino que está acompañado por las voces de estrellas como Bruce Springsteen, luego el bluesman Taj Mahal, luego la angelical Emily Harris, posteriormente el Tutti Frutti Little Richards, también el líder de U2 Bono y por último el rocker americano John Mellencamp con unos cuantos amigos. Y al final, el final de la canción, cantan todos juntos este tema tan propio y tan conocido de Audie Guthrie. Esta tierra es tu tierra. Canción muy propia de esta radio, ¿eh? Una radio izquierdosa. Al menos eso dicen. This land is my land, in the California, to the New York Island, in the Redwood Forest, to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me the golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. California, the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps through the sparkling sands of the diamond deserts. And all around me, a voice was sounding, said this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. California to the New York Island, Redwood Forest to the Gulf Stream water. Oh, this land was made for you and me. When the sun comes shining and I was strolling and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, as the fog was lifting, the voice was chanting, this land was made for you and me. So land's my land, land is your land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. As I went walking, I saw a sign there, and on that sign there, see no trespassing. But on the other side, I see nothing. Yeah, that sign was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Islands, from the River Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. Vaya, vaya, vaya. Muy bonito, muy bonito. Esta última canción, homenaje a Woody Guthrie. Bueno, esto es Radio Clara de Gijón, en el 105 de la FM. Y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas. Vamos para allá. Estamos aquí, donde tenemos a Roland Hanna tocando el piano. Este morenito que lo hace también. Mientras yo, pues os voy a hablar una semana más de la pareja en crisis. Os diré, pues como la semana pasada, que cuando una pareja entra en crisis, es decir, que la relación que fue satisfactoria durante cierto tiempo, pero se ha ido transformando en algo frustrante y negativo. Tal vez haya llegado el momento entonces de hacer algo al respecto. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues como respuesta a esa pregunta, yo siempre percibo cuatro opciones. La primera opción es no hacer nada. Sabes que va mal, pero no haces nada. Hasta que ya veremos qué ocurre, ¿no? El segundo paso es intentar mejorar la relación, cambiando algunas cosas. El tercero sería un alejamiento durante cierto tiempo para tomar cierta perspectiva y ver si interesa seguir o no juntos, y por último sería una ruptura definitiva. Pues bien, la semana pasada nos enrollamos un poco con la primera opción, la de no hacer nada al respecto, y hoy vamos a por la segunda opción, que es la de intentar mejorar la relación. Evidentemente suele ser la opción más lógica, ya que en general, pues las personas queremos mantener las relaciones que han sido satisfactorias e importantes. Lo interesante será pues establecer algunos cambios en aquellos aspectos que no nos agradan. Evidentemente, cada miembro de la pareja contribuye con sus conductas a la buena o a la mala marcha de la misma. Afortunadamente, todas las personas podemos cambiar. No somos como las piedras. Todos tenemos habilidades que podemos ir mejorando. Si una persona desea ser más amable, o más colaboradora, o más cariñosa, puede lograrlo. Las expresiones tipo "yo soy así y lo tomas o lo dejas", pues solo indica una rigidez de personalidad y una forma de negación a cualquier cambio. La pareja tendrá mejor futuro si ambos comienzan a hacer cosas que hagan que el otro siga sintiéndose bien en la relación. Bien, entonces, si vuestro objetivo es mejorar la relación, os podéis preguntar, ¿vale? Pero ¿cómo lo logro? ¿Qué hago? Pues bien, en primer lugar, habrá que aclarar qué cosas tendrían que cambiar entre ambos para lograr ese objetivo. Es decir, ambos os tenéis que preguntar las cosas que no os gustan de la relación y los cambios que proponéis. O sea, no es suficiente decir "no me gusta esto", no. Tú tienes que proponer un cambio. Y la otra persona también. Además, debéis concretar las conductas que no te gustan. Concretar, ¿eh? Y las conductas que no te gustan y las que te gustaría que el otro sí que hiciera. Debéis tener en cuenta que esos cambios deben ser, además, los que tú o vosotros creáis necesarios en vuestro caso. No los que gustaría a otras personas o servirían a otras parejas. En cuanto a lo de ser concreto, pues es decir, oye, no sirve que ella suele decir "quiero que me ayude más en casa". No, eso no va a funcionar. Tienes que decir "quiero que friegues tú por la noche", o "quiero que bajes la basura", o "quiero que me ayudes a hacer la cama", o "quiero que la hagas tú". Es decir, que la petición sea concreta. No has tratado de "quiero que me ayudes más", porque eso no significa nada y al final no se concreta en nada, ¿no? Pues bien, debéis ser además realistas y adecuados a vuestras posibilidades. No puedes pedir la luna. Tienes que ver las características de cada uno para pedir los cambios que podáis realizar. Pues bien, a partir de aclarar los cambios que queréis, es decir, lo que no os gustaría y lo que sí que queréis que ocurra, pues a partir de aclarar eso podéis establecer un nuevo acuerdo de convivencia que incluya esos cambios que habéis visto necesarios para volver a sentiros bien dentro de la relación. Pues con eso ya está dicho todo. Evidentemente, esto es un mini resumen de lo que tengo yo puesto en mi libro, ¿no? Del cual os hablé hace 3 semanas, que se titula "¿Seguimos o lo dejamos?". Pues bien, la semana que viene iba a hablar de la tercera opción, que es una separación temporal. Pero viendo que tal vez eso se queda un poco cojo, pues creo que complementaré lo de esta semana con algunas sugerencias que os ayuden a mejorar la convivencia. No solamente dejaros en la idea de que averiguar lo que nos gusta y plantear cambios, no. También os sugeriré algunas cosas, ¿vale? Bueno, pues exactamente la semana que viene os aportaré esas sugerencias. Y ahora pues nos volvemos a los vagones de música. Vamos a ver qué suena por allí. We'll be right back. Vaya marcha, y además en castellano, en español. Eran los Johnny Jets, un grupo mexicano de los años 60, de la ciudad de Reynosa. No creo que sea la ciudad de Santander, la de México, la de México. Tuvieron éxito con temas con títulos bastante divertidos, como Es la Lupe, Limoncito o La Minifalda de Reinalda. En fin, encantadores. El tema que hemos oído se titulaba Kenyu, Kenyu. Bueno, y después de tanta alegría, vamos a por la tristeza, con un grupo inglés que salió en los años 80 y que aún dura. Además, también tiene algo que ver con España, aunque solo sea con su nombre. Se llaman Columna Durruti, que como todos sabéis, era un grupo de milicianos anarquistas que lucharon en la Guerra Civil Española. Pero no temáis, no voy a poner nada de aquella época de tan triste recuerdo, sobre todo porque, a mi entender, al final perdieron los buenos. El grupo este, Durruti Column, o Columna Durruti, es muy económico, ya que inicialmente estaba formado nada más por el guitarrista y cantante, un tal Vinnie Reilly, y el batería. Aunque posteriormente pues fueron metiendo también pues otros músicos, ¿no? Pero la base era esa, el guitarra y el batería. Lo que les hacía singulares pues era ese tipo de guitarra tan especial que vais a escuchar, y la tristeza que emanaba siempre este chico en todos sus temas. Vamos a comprobarlo oyendo uno de sus éxitos, bueno, si se puede llamar éxitos, a un tema de Durruti Column. Se titula Never Now, algo así como Nunca se sabe. También tarda un poco en llegar, Pues les gusta empezar poquito a poquito. Bueno, como habéis visto, no es el rey de la alegría, ¿eh? Vinnie Reilly, el líder de Durruti Kolum. Bueno, pues sin salir de Inglaterra y buscando algo más alegre, vamos a escuchar a Carmel, una chica inglesa, rubia, bastante conocida en los años 90, junto al grupo que formó con dos amigos negritos y que tocaban la batería y el bajo. El grupo se llamaba, como no, Carmel. Todavía siguen juntos, ¿eh? Y por ejemplo, en el año 2011 hicieron un disco homenaje a la francesa Edith Piaf. Pero no os asustéis, ¿eh? No voy a poner música francesa de posguerra ni un pop soul malo. No, no, no. Esto es música de primera, ¿eh? Que se acerca claramente a la black music y va desde el soul hasta el gospel, pasando por el jazz. Todo ello, pues la música de Carmel da como resultado unos temas muy, muy, muy efectivos, como el que vamos a escuchar y que se titula More, More, More. Es decir, más, más y más. No sé lo que pedirá esta chica. No sé de qué querrá más, más, más y más. Vamos a ver qué dice. Pues aunque Carmel decía en su tema más, más y más, pues de momento no habrá más de ella, ¿eh? Sino, lo que va a haber más es de un canadiense llamado Gino Vannelli, que se podría decir que es conocido como cantante de rock, pero en realidad es un tipo cuyo estilo es propio. Por ejemplo, como es propio también el estilo de Serrat, que no se puede decir ni que es pop, ni rock, ni nada. O sea, es un estilo, el estilo Serrat. Es decir, que son sobre todo autores y compositores de su propia música y, por tanto, pues son de difícil clasificación. Eso sí, su nivel de calidad es altísimo, el de Gino Vanelli. Vamos a comprobarlo escuchando su canción Felicia. Felicia, hace referencia a una chica que se llama Felicia, que es una canción de desamor y de ruptura con la tal Felicia. O sea, que escuchen este programa, ya el programa que hemos hablado de cómo mejorar la relación, pues igual les convendría escucharlo, aunque tal vez sería un poco tarde, ya que el tema es del año 1974. Y supongo que tanto Gino Vanelli como Felicia son un poco mayorcitos ya, Bueno, pero me pica la curiosidad. ¿Seguirán juntos Gino Vanelli y Felicia? Ah, pues no se sabe. Musicalmente seguro, pues la toca en sus conciertos. Pero vamos a escuchar el tema Gino Vanelli, Felicia. Calidad suprema, Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh my Felicia, you're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me. Felicia, I just can't hack you no more. My Felicia, I got no control of my soul. And now when my life is over, I'm gonna lie in peace. Gino Vanelli, un tipo bastante interesante, Lo que no sé si, como os he dicho, seguirá con Felicia o no. Vete a saber. Si pasara por España se lo preguntaríamos. Ahora vamos a poner a una cantante de jazz con una voz increíble. Tiene los registros más bajos y los más altos. Y además un gusto exquisito. Se llama Raquel Ferrer. No una presentadora de televisión española o otra televisión de aquí, que se llama, me parece que así también, Raquel Ferrer. No, no, esta es una negrita americana. Tiene un disco titulado El primer instrumento y hace referencia a la voz, que nadie dudará que casi seguro pues fue el primer instrumento musical utilizado por el hombre, la voz. Curiosamente, el disco se editó primero en Japón en el año 1990, y 5 años después en Estados Unidos. 5 años después, ¿eh? Bueno, pues los japoneses siempre van por delante en cuanto a conocer lo mejorcito. De este disco vamos a escuchar su tema Prayer Dance, la danza, la oración de la danza o algo así, y preparados para escuchar algo bastante excepcional. Una voz maravillosa. And so Vaya vocecita que tenía Raquel Ferrer. Verdaderamente impresionante. Bueno, y para acabar hoy, como no, os voy a poner pues un poco de jazz. El pianista envolvente, suave y maravilloso llamado Red Garland y su tema Please Send Me One to Love. Por favor, envíame a alguien a quien amor. Este es el que siempre tengo preparado por si acaso me he quedado corto en canciones como hoy, que pensaba que podía haber acabado con Raquel Ferrer, pero no. Así que menos mal que tengo aquí preparado a Red Garland, que es una maravilla y que nos ha acompañado en muchos finales. Ahora lo reconoceréis. Música de Red Garland se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que también lo tenéis los viernes a las 11 de la mañana y en radio en internet, pues cuando queráis buscáis Radio Clar de Gijón y allí está todos los programas, El Tren de la Vida y también otros que hacen por aquí, compañeros que hacen cosas interesantes. Antes de despedirme del todo, quiero enviar un saludo a multitud de amiguetes, oyentes, que sé que me seguís, tanto en Barcelona, como en Gijón, como en Oviedo, como en San Sebastián, en Irún y Bilbao, en Madrid, en Zaragoza, en Valladolid, Sevilla, en las Islas Canarias y también... Fijaros, en Argentina, en México, en Bolivia y en Estados Unidos. En México me han dicho que hay una universidad que hace audiciones con algunos programas de Radio Clash, ¿no? Alguien nos conoció y bueno, pues ya ves, estamos sonando en México ahora mismo. No sé en qué universidad, debe ser la de Jalisco. Bueno, no lo sé, pero prometo enterarme y contároslo. Bueno, os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo y hasta el próximo programa.